La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos empezando a un ritmo frenético el oral y público de hoy. Bastante posible que no hablemos de ninguna de las causas por crímenes de lesa humanidad. Te advierto, apenas comenzamos, pero ha sido un día en el que hemos prestado especial atención a lo que viene pasando después de lo que fue ayer, estos dos hechos que los medios tradicionales vinculan. Uno, el chabón que arrojó una bomba de fabricación casera que no explotó en la casa del juez Bonadío, y el otro, el intento de hacer explotar una bomba casera también en el mausoleo del asesino Ramón Falcón, que finalmente terminó con la explosión generando, le explotó a la piba que tenía la bomba en la mano, así que está allí internada con grave problema de salud. Lo que vino hoy fue una serie de allanamientos a diferentes lugares reconocidos, públicos, anarquistas, desde una casa en Constitución que es una toma, hasta una reconocida biblioteca también del mismo barrio, hasta el allanamiento que todavía se está llevando adelante en la cultura del barrio. La cultura del barrio, allí en Villa Crespo. ¿Cómo va, Euge? Hola. Un día muy particular porque sentimos que lo que habitualmente hablamos con Víctor aquí del gobierno ultraderecha y todas esas cosas, aquí hoy se ha dado un paso sumamente preocupante que tiene que ver con la persecución ideológica, digamos, ¿no? O sea, se están haciendo los allanamientos a lugares vinculados a la ideología de las personas que están allí. Que además tiene que ver con esto que venimos hablando desde hace un montón de tiempo de cómo se va construyendo, de cómo se van construyendo los enemigos, ¿no? Digo, pasito a pasito se va construyendo el enemigo y así llegamos hasta acá con una persecución ideológica increíble. Déjame que recibamos, porque el allanamiento en Villa Crespo no terminó todavía, en el espacio de la cultura del barrio. Hemos estado algunas veces allí, familiares y amigos de Luciana Rúa ha hecho algunas actividades públicas allí. Está Luis, que es uno de los integrantes allí de la cultura del barrio de Villa Crespo, y queremos charlar con él a ver cómo está la cosa. Bueno, no preguntarte cómo estás es una tontería en este momento. Sí. Contanos cómo está la mano aquí. Y la verdad, Fernando y Eugenia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es todo muy muy muy duro para nosotros y nosotras. La verdad que es un ataque bastante evidente, un montaje. Es un montaje policial, eso está más que claro. Nosotros somos un club de barrio, un club con las puertas abiertas. Además, si no estaría esto, en este momento estarían las puertas abiertas de par en par. No tenemos nada que esconder. Se sabe que nosotros laburamos con el barrio, generando un lugar, una alternativa deportiva. Estamos inscritos en un montón de cosas. Desde la FIP somos un club de barrio de la ciudad de Buenos Aires. O sea, no tenemos nada que esconder. Nuestros nombres están en cualquier lado y no entendemos, o sea, sí entendemos este recrudecimiento ahora con lo de

Bueno, la semana que viene ya me mandaron el flyer y todo. Están entusiasmados y entusiasmadas quienes llevan adelante la Casa Abierta Bichiquí. Todos los años, cuando se cumple el aniversario de la caída de las casas en La Plata, esa secuencia de casas de montoneros en los que había imprentas y eran casas seguras, o se presumía eso, hasta el momento de la secuencia de caídas. Cayeron tres casas en muy pocos días. Una es la Casa Berardi Gau, que todos los años, cuando llega esta fecha, se abre en este caso es el 22, el jueves 22, que la casa se abre, y vamos a estar allí haciendo rally público en vivo desde la Casa Bichiquí en La Plata. Así que un enorme placer esta invitación que se ha dado, y esta posibilidad de estar allí en la casa. Para quienes no saben de qué estamos hablando, de qué es la Casa Bichiquí, un extracto de un documental radial que estamos preparando con Pablo Giacobbe. Cada vez nos tomamos más tiempo con Pablo para hacer los documentales. Tenemos ahí en el freezer para que se mantenga, no abandonado, uno sobre la PDH y la Matanza, con toda la historia de ese organismo de derechos humanos. Pero así como ya hicimos y ya estrenamos el de la Casa Teruggi Mariani, una visita radial guiada, las guías nos fueron contando cómo era y qué laburo se hacía en la Casa Teruggi Mariani, estamos preparando uno similar sobre la Casa Berardi Gau. Y alguna vez entrevistamos a Nicolás Berardi varias veces. En una de ellas nos contó cómo fue la caída. Mis viejos militaban en la LES, la Liga de Estudiantes Socialistas en La Plata, cuando eligieron irse a estudiar a La Plata, ¿no? Por referencia de hermanos mayores y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando uno va, al menos los que hemos tenido posibilidad de ir del interior a las ciudades a estudiar. Y bueno, empezaron a militar, y un momento determinado la LES se pliega a Montoneros y ellos toman la decisión, y dentro de esas decisiones que también toman, en momentos donde ya la AAA estaba funcionando perfectamente, ellos quedan a cargo de la parte de, vendría a ser documentación y falsificación de la imprenta Montoneros de La Plata, ¿no? Sería algo así como tenían un mimeógrafo, y de esa forma, junto con la Casa Mariani Teruggi y la de 139, tenían un sistema de funcionamiento en el cual permitía, digamos, el funcionamiento de la organización en la región. El 22 de noviembre, el 21 de noviembre a la noche, en la madrugada del 22, en realidad mis viejos resisten, me ponen a mí dentro de un colchón, y bueno, mira, las cosas que no se van enterando todavía, ¿no? Este 22 de noviembre viene una señora y me contó que, bueno, cuando mi padre me saca en el colchón para tirarme por una medianera a la casa de la vecina, recibió una bala justamente a la altura de los riñones. Y bueno, ellos estaban con sus 38, calculo, y adentro, junto con mi madre, que estaba embarazada de 9 meses, que estaba a término porque estaba esa semana por tener ya, toda mi familia estaba esperando eso, y les tiran un bazucazo en la puerta, bueno, etcétera. Y lo que se realiza realmente es un ataque y un fusilamiento en la calle de ahí 63, entre 15 y 16 de La Plata, ¿no? ¿Tus papás mueren ahí? Mis padres mueren ahí, sí, mis padres mueren ahí, mis padres y mi hermano, porque de hecho también, ¿no? Las cosas que uno va reconstruyendo y construyendo. Todavía me sigo enterando de cosas de ese momento, como muchos, y bueno, parece que mi hermanito se estaba moviendo dentro de la panza y también lo tuvieron que asesinar, o sea que mataron 3 personas en esta casa, sí. Bueno, la historia, por supuesto, sigue, lo apropian a Nico y después los abuelos lo terminan recuperando en una historia tenebrosa mano a mano con el Che Colás. Todo eso, si querés, lo repasamos el jueves que viene en la Casa Abierta Bichiquí, en un nuevo aniversario de la caída de esa casa. La casa se abre y va a haber todo tipo de actividades. un taller Mujeres y Dictadura a las 17, que va a estar organizado por las estudiantes del taller de Derechos Humanos de la carrera de Licenciatura de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Va a estar el colectivo artístico Huacha a las 18:30, a las 17, Templada de Tambores, en 14:64 en el Parque Saavedra, van hasta 63 entre 15 y 16, los tambores rugiendo. Llamada Rejunte Colectivo de Candombe por la Memoria, la Verdad y la Justicia, también desde el parque. Música en vivo con la participación de Lázaro Artola, Efecto Copenhague, Murga Flores del Desierto y Palace and Friends. Y dice acá participación de La Retaguardia Radio durante la jornada y transmisión de su programa radial oral y público de 21 a 22. Todo esto en realidad, que no se entere Nico, pero lo único que quisimos es acercar, hacer algo en La Plata para contar con más chance de que venga Basterra. Esa es la realidad. Nico no lo sabrá, esto te lo cuento a vos, pero vos no lo hagas correr. La realidad es esta, queríamos buscar un lugar donde Basterra no nos pueda poner una excusa de que anda cachuzo y qué sé yo. ¿Cómo le va, don Víctor? Gente mala, si las hay. No vas a poder. Compañeras y compañeros, ¿todo bien? Mirá, creo incluso que viene Natacha, que no te conoce todavía. O sea, a ver, la operadora técnica del programa de radio te quiere conocer. No sé cómo te lo tenemos que decir. Vas a tener que venir. Bueno, por Natacha voy. Ahí va. No, voy a tratar, porque estaba programado un viaje, pero lo postergo y bueno, vemos. Dale. Bueno, después lo charlamos bien. Che, estas sonrisas de el principio, en realidad están cargadas de preocupación, digamos, también, ¿no? Antes de que vos estuvieras al aire, estuvimos charlando con uno de los chicos de la cultura del barrio, el Club Social Antifascista de Villa Crespo, que todavía, desde las 3 de la tarde, todavía está siendo allanado por la policía. Y bueno, obviamente está muy triste diciendo que no saben si van a poder seguir porque hacen un trabajo de base y no saben cómo. Dijo algo así como, es iluso pensar que si entraron a las 3 de la tarde y todavía están ahí, no nos van a dejar algo de regalo. Tremenda situación, y creo que es un paso adelante importante de parte de este gobierno de ultraderecha, como vos decís. Digo, es un escalón, dos escalones te diría, que subieron hoy, porque la persecución ideológica, o sea, que te caiga la cana por persecución ideológica, es pesado ya. Yo sé que hay presos políticos, digo, no estoy negando nada de lo que pasó antes, pero me parece que perseguir a gente porque se manifiesta públicamente diciendo que son antifascistas, por ejemplo, es algo jodido, muy jodido. Y sí, también era previsible que en algún momento desarrollara algún plan. Han puesto como, digamos, como excusa algunas acciones que supuestamente sucedieron ahí en la tumba de Ramón Falcón y en la en lo de Bonadío, que le pusieron supuestamente un caño debajo del coche, pero no está, son todas versiones de los sectores periodísticos más cercanos al gobierno. Por lo tanto, yo creo que es una operación muy, muy bien armada, por lo menos armada, y que trae aparejado justamente la persecución, primero a grupos más, digamos, más vulnerables, ¿no? Porque los grupos son esos grupos culturales, grupos sociales, que de barrios que andan, que tienen algún pequeño localcito. Yo conozco uno así de pasada ahí en Paseo Colón, uno que se llama algo así de, no me acuerdo. Pero sí, es un grupo anarquista y tiene todo el derecho de expresarse, es lógico, toda la vida sucedió eso. Uh-huh. Y ahora, bueno, ellos son la parte visible que le van a pegar, y detrás de él viene todo lo demás, ¿no? Desde los sectores que están peleando socialmente, como lo de la CETEP, lo de esto, lo de aquello, lo de más allá, todos van a estar en la mira justamente de esta nueva metodología persecutoria que lleva adelante el gobierno. Uh-huh. Tengo aquí una declaración que me acaba de llegar, es muy larga, pero quiero leer aunque sea alguna parte de la gremial de abogados y abogadas. Hay que decir, para ser justos, que hay muchos abogados y abogadas militantes, hay muchos colectivos de abogados y abogadas militantes, pero la gremial defiende a todos los presos políticos, digamos. Los demás tienen como una selectividad, no toman todas las causas, y la gremial está siempre en estas causas, y hay que decirlo abiertamente, sin que nadie se enoje. Bueno, si alguien se enoja, lo lamentamos, pero nos parece que está bien y está bueno para nosotros como Campo Popular tener un grupo de abogados y abogadas, además de la sapiencia jurídica y política del Negro Suárez o de la Chiqui Conder, que se ponen a disposición en estos casos. Una de las cosas que dicen ellos, que además aclaran que ellos no discuten vías, métodos o medios que cada organización utiliza cuando les piden, digamos, ayuda jurídica, dice, como todos saben, ayer se produjeron atentados o intentos de atentados. Uno fue contra la tumba de uno de los más salvajes asesinos de la historia, de los jefes de la Policía Federal, el coronel Ramón Falcón, el otro contra un muy controvertido juez de ese nido de corrupción que es Comodoro Pi, el doctor Claudio Bonadío. La gremial de abogados y abogadas no se ofreció a defender a los presos acusados en estos hechos, no movimos un dedo mientras nos íbamos enterando de los medios, por los medios de estos hechos. Hoy nos vinieron a pedir formalmente que asumiéramos la defensa y por supuesto ni lo dudamos, como lo plantea nuestra declaración de principios. Voy salteando algunas cosas porque quiero ir a... Hoy el personal del Juzgado Federal 10, que lleva la causa contra estos presos políticos, nos dijo con espantosa sinceridad que ni siquiera ellos tienen constancia de dónde están ahora los detenidos. Menos aún saben dónde se llevaron a la hijita de una de las detenidas en el inmueble de la calle Pavón, allí en San Cristóbal, cerca de Constitución. En esta sola situación habría generado grandes y ampulosos pronunciamientos si los presos hubieran sido otros. Hoy la causa está en secreto de sumario, una figura jurídica que faculta al juez a allanar a quien entienda corresponde, y es lo que están haciendo. Bueno, nada, es una larga declaración de la gremial de abogados que está ya asistiendo a las personas que fueron detenidas. De los tres allanamientos que se realizaron, solo hubo detenciones en un lugar, que es en la casa tomada de la calle Pavón. Aparentemente alguna de las... creo que la persona que puso el artefacto explosivo en la casa de Bonadío vivía. Entonces avanzaron contra ese lugar y ahí detuvieron a algunas personas. Pero en el resto, en los otros dos lugares, en el Ateneo, en la Biblioteca Popular de Constitución y en el lugar que están llamando ahora, por lo menos, al menos por ahora, no hay detenidos tras los allanamientos, lo que implica claramente que, si fueron a un lugar y no detuvieron a nadie, no encontraron nada. Sin embargo, la casa de Constitución, la del Ateneo, digo, no la casa tomada, sino la Biblioteca Popular, está clausurada, la clausuraron. Y seguramente la misma suerte va a correr, ojalá que no, el club antifascista de Villa Crespo. Bueno, gravísima la situación. Muy grave, muy grave. Te propongo lo siguiente, Víctor. No es un salto casi violento, diría, el que voy a hacer, pero se está cumpliendo un aniversario el primero de la muerte de Nilda Loy. Es más, ahora mismo están haciendo desde las 18 allí en ATE, en La Plata, que fue el mismo lugar donde la velaron, se hizo un homenaje en realidad, a modo de velatorio, se está haciendo otro homenaje que obviamente motoriza la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Hace un par de años, para esta misma fecha, unos meses después de la muerte de Cachito, la Asociación de Detenidos Desaparecidos sacó una revista en homenaje a Cachito y la presentó, ¿alguien se acuerda, Nati o Euge, que era farmacéuticos? ¿Dónde? En el gremio de farmacéuticos, en el anfiteatro hermoso que tienen allí, por Boedo. Y habíamos hecho una transmisión especial de Radio Zona Libre y de La Retaguardia. Nilda estaba allí.

porque como no está condenado en esos tramitos, piden y el tiempo pasa. Pues yo trataba de explicarles a los jueces lo que significa la prisión preventiva para aquellos que nos obligaron a ser víctimas, que ese sujeto nos colocó en este papel, que nosotros transformamos posteriormente en querellantes, pero fueron ellos los que nos colocaron en este papel. La prisión preventiva es como haber subido un escalón, es como que de alguna manera esta justicia que tenemos te dice, tenés razón, es un delincuente, marche preso. Esto fue el 24 de noviembre del 2016. Pasaron casi exactamente 2 años y algunas de las cosas que ha dicho o que decía Nilda en aquel momento dan cuenta de cuánto hemos retrocedido, porque vos fíjate que ella hablaba de la posibilidad de que Checolá se fuera a su casa. 1 año después determinaron dando la domiciliaria, que pudimos dar vuelta en la calle, pero el resto está como loco con las tobilleras, la fiesta de las tobilleras electrónicas en sus casas, con domiciliaria. Y la cuestión de la prisión preventiva, mirá, también es un carnaval de prisiones preventivas. Víctor, Nilda. Hola. Sí, algo de Nilda que se te ocurra. Nilda era una compañera muy particular. Tuvimos un vínculo muy fuerte. Trabajamos mucho durante el juicio por la verdad, que se cumplió unos años ahora. Así que bueno, estuvimos muy vinculados con ella, con Nuria. Y bueno, siempre te mueve un poco el corazón recordar con su palabra, ¿no? Uh-huh. Es una presencia que está viva. Sí, totalmente. Y de esas que hacen falta tanto, ¿no? En estos momentos de angustia generalizada y de tristeza y de sentir que vamos para atrás cada día un poco más, estas ausencias son mucho más notorias, ¿no? Para todos y todas. Creo que Nila encarnaba concretamente ese linkeo con la realidad, eso que Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, dice, que la memoria no puede ser estática, un poco interpelando a los organismos de derechos humanos, que por ahí no están muy presentes cuando, no la gran mayoría, no todos, algunos que sí, en las causas de gatillo fácil o en las que el Estado sigue utilizando estas maneras para asesinar gente. Creo que Nilda, Cachito, fueron de esos que se encargaron de hacer el linkeo con los más jóvenes. La tengo acá enfrente a Nati, emocionadísima por Nilda, porque con ellos en particular también entabló una relación que me parece que tenía que ver con esto, ¿no? Entender que lo que les pasó a ustedes, bueno, en fin, estaba pasando de otro modo también. Y sigue pasando de otro modo también y a otras personas. Bueno, don Basterra, ¿algo más que lo traiga por aquí o lo dejamos descansar? No, estaba pensando que hay que profundizar más el tema de la, justamente esta, digamos, inicio de persecución con causas creadas, causas infundadas, y que va a ir en aumento esto, ¿eh? Hay que estar muy atento. Sí, claro, sí, sí. Hay que estar muy atento. Sí, sí, por supuesto hay que estar denunciando permanentemente. Y hay una cuestión ahí que me gustaría hacerte esta última reflexión para que vos puedas agregar algo, que tiene que ver con la... Hay evidentemente con la venida del G20, antes del G20, pero ahora que está el G20 más, nos quieren generar miedo, es evidente que nos quieren generar miedo, ¿no? Y es muy difícil sobreponerse a eso. Yo soy los que piensan de que está bien, sentir miedo, que no hay que avergonzarse por eso, que hay que cuidarse un poco más que antes, pero que hay que seguir adelante. Pero también hay mucha gente que se paraliza con el miedo, ¿no? ¿Cómo seguir? Y un poco apretando los dientes, además haciendo que las cosas suenen lo menos fuerte posible. O sea, que el estruendo que los tipos provocan, nosotros lo reduzcamos en nuestra cabeza y sigamos adelante, ¿no? Uh-huh. Si no, eso nos aturde. Y no es tiempo de estar aturdidos. Uh-huh. Un abrazo grande, bueno, y ojalá te veamos el jueves próximo allí en la Casa Bichicuí. Ojalá. Un abrazo grande, compañeras y compañeros. Los abrazo, amo. Basterra. Adiós, hermosura. Víctor Basterra ha pasado por aquí sin ningún tipo de interrupción, sin solución de continuidad, como se decía en algunos otros momentos de la radiofonía, del broadcasting. Nos vamos para la ronda de las madres de Plaza de Mayo, Niña Fundadora. Allí estuvo hoy, infaltable, como siempre, el doctor Paulo Giacobbe. Vamos a escucharla a Nora Cortiñas hablando sobre la clase política, sobre el presupuesto, sobre el Fondo Monetario Internacional. El perjuicio que deja la ley, el ajuste votado ayer, el perjuicio al pueblo, el hambre, la desesperación, la desocupación, el bajón que tenemos en la economía, una vergüenza total, después de años y años, para tener un país con vida digna para todos y todas. Sin embargo, lo que se votó ayer es más hambre y más desocupación, más vaciamiento del país. Esto es un vaciamiento del país que hicieron. Tomemos nota, ¿quiénes son los legisladores que votaron? No nos olvidemos en el momento de votar, porque en esta nueva campaña hay algunos políticos que nos hicieron mucho daño. Sin embargo, están en el candelero. Entonces, tenemos que acordarnos. Además, se van a buscar unos a otros para fortalecer sus candidaturas. Ahora no les voy a dar todos los nombres, pero hay algunos muy notorios que tuvieron que ver con la muerte en el puente de Avellaneda, especialmente. Sin embargo, los van a buscar para apoyarlos. Así que eso entonces por un lado. Todo lo que está pasando es todo en contra del país. El Fondo Monetario vino para quedarse con todo. No lo dejaremos. Bueno, ese eco que le ponen a Nora en la... ¿Cómo voy a volver a la ronda solo para poner en cero el botón de eco que le ponen a Nora? ¿Cómo? Nos turnamos, vas vos una y yo otra, y solo para eso, bajamos el botón del eco y no vamos. Habló sobre, a ver, vamos a pasar a Emilia Vasallo y a Ivonne Kukoc, la madre de Juan Pablo Kukoc, porque ha estado están preparando un festival por Juan Pablo. Ahí la escuchamos a Emilia y a Ivonne. Bueno, buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Hoy en la comisaría tercera del departamento de Almirante Brown, en Esteban Echeverría, fueron masacrados nuevamente 4 pibes detenidos, de los cuales había 14, 10 están internados, 4 murieron. Al lado de la comisaría está el cuartel de bomberos de la comisaría, o sea que fue otra masacre como la de Pergamino, que murieron 7 pibes quemados murieron todos, los otros están internados. Y nada, otra masacre más, otros pibes asesinados en contexto de encierro que no tendrían que haber estado en la comisaría. Seguimos llorando a los pibes, y por eso seguimos denunciando y organizándonos para derrotar este sistema injusto, ¿no? Así que bueno, gracias a Norita. Y también está acá la mamá de Pablo Kukoc, que también quiere invitarles al festival y contarles. Acá está Iván. Buenas tardes, bueno, soy la mamá de Pablo Kukoc, que asesinó el policía Chocobar por la espalda. Bueno, orgullo de estar acá, en esta plaza, en esta ronda, con madres sufriendo. Yo sé lo que es el dolor de perder un hijo y por eso vengo acá. Y también para invitarle que nosotros festejamos la vida de él, que cumple el lunes 19, cumpliría 19 años mi hijo, y bueno, el viernes a las 7 de la tarde, el viernes 23, vamos a festejarle su cumpleaños en mi casa, y bueno, están invitados todos los que se quieran acercar. Nosotros, como digo, festejamos su vida, y bueno, fuerza, y a ser recitante, como dice acá la señora. Bueno, muchas gracias por estas palabras. En la boca, sobre Suárez, bueno, digo yo, Suárez el 1061. Bueno, de todo lo demás que pasó en la ronda, quiero que escuchemos a la mujer mapuche que habló sobre Camilo Catrillanca, que fue asesinado de un disparo en la cabeza en Chile. Hoy hubo una manifestación en Santiago, que me están llegando las noticias que fue reprimida por los carabineros. Así que bueno, aquí, allá, más o menos la misma historia. Escuchamos esta voz mapuche que se alzó en la ronda de las Madres Línea Fundadora. Marimari Lamien, Incheli en Pemiria. Hoy estamos en un día de lucha, de resistencia y de lucha. Ayer mataron a nuestro hermano de 24 años, Camilo Calilanca, y lo mataron por la espalda. Venimos varios hermanos a hacer del consulado, a llevar un documento, que siempre somos protocolares también, no dejamos las diferentes luchas, y fuimos recibidos en el pasillo por el consulado. No, ni siquiera nos abrieron la puerta de su despacho. Nos recibieron las mujeres mapuches, aquí hay unas Lamier, fuimos también con la compañera Claudia Corol y otras hermanas, y fuimos recibidos así, sin ningún protocolo, digamos, estudiar tanto protocolo para recibir a una mapuche en el pasillo, ¿no? Nosotros venimos a manifestar nuestro repudio a la muerte cobarde de nuestro joven. Otro joven más para la nación mapuche. La nación mapuche no es ni chilena ni argentina. La nación mapuche es mapuche. La cordillera es un punto de unión, no un punto de división. Por lo tanto, cuando cae uno, del lado que caiga es nuestro. Y nosotros estamos juntando jóvenes muertos. El primero fue Rafael Nahuel por la espalda, y ahora tenemos a Camilo Catrillanca también por la espalda. Preparan con muchos años y gastan mucha plata preparando policías especiales para venir a matar cobardemente a nuestros hermanos por la espalda. El tema es el territorio. El tema es que estamos sobre territorios ricos. El tema es que hay mucha riqueza sobre esos territorios y el pueblo mapuche vive. Ese es el gran problema. Rescataba las palabras de Norita que dice: nosotros estamos vivos y vamos a seguir luchando. Y lo peor que nos pueden pasar es que nos dejen en la casa, ¿no? Que no salgamos a la calle. Y nosotros años y miles de años venimos haciendo eso, resistiendo. Decirle, agradecerles a las madres con él que dignifican esos pañuelos, que no se olvidan de la lucha de sus hijos, porque ellas, Norita sobre todo, ha acompañado mucho la lucha del pueblo mapuche, no solo de este lado de Argentina, sino también de Chile. Y cada vez que la hemos solicitado, ella ha estado la primera. Así que eso es de gran... Bueno, estamos cerquita del cierre de Oral y Público. Voy a repetir algo que la gremial de abogados acaba de hacer público en un documento, porque no está bueno que lo naturalicemos. Las detenciones en Constitución fueron a la 1 de la tarde, más o menos. El juzgado acaba de admitirle a la gremial de abogados que no saben dónde están las personas detenidas y que no saben dónde está la nena de la hija de una de las detenidas. Bueno, nada, situaciones que no deberíamos naturalizar, más allá de si están bien detenidos o mal detenidos, digo, no sé, no podemos naturalizar este tipo de cosas. Creo que lo que vamos a hacer ahora, además de los sonidos de la ronda, es lo más parecido a un oral y público tradicional, digamos, ¿no? Que es hablar de la colocación de una baldosa. La invitamos a Eva González, amiga de esta casa, a compartir parte del aire oral y público. ¿Cómo estás, Eva? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes, a toda la audiencia? Acá cansados, trabajando mucho, pero bueno, por otros lados también contentos con esto de poder seguir construyendo la memoria colectiva en los barrios, en cualquier lugar del país donde todavía hay historias por contar. ¿Dónde es y cuándo la colocación de baldosas? Bueno, es una escuela, que es la escuela conocida como el Nacional 13, la escuela número 13, el Distrito Escolar 18, Tomás Espora. Es la de la charla, la que me invitaste. Exacto, a la charla. Exacto, en la que hicimos la charla en el turno de la noche, que es otra escuela, que es la escuela de reingreso, porque los edificios los transitan diferentes niveles de estudio y demás. Claro. Y bueno, es una escuela que ya está pronta a cumplir más de 70 años y... bueno, hay un montón de historias y hay varios alumnos desaparecidos y bueno, los chicos del centro de estudiantes en el año 2007 hicieron investigación a través de estos programas como Jóvenes y Memoria, de los que participaban, y bueno, la historia era contar quienes habían ido a la Nacional 13 y estaban desaparecidos, y junto con la Comisión de los Derechos Humanos en el barrio de Matadero, Liniers y Villaluro, y su acompañamiento, el trabajo a través de talleres adentro de la escuela, y bueno, la realización de un video, se empezaron a conocer historias. Y nada, quedaba pendiente esto de poner los baldosones de la memoria en la escuela, así que es un proyecto que lo coordina la profesora de arte de Nacional 13, que se llama Adriana Tavares, y bueno, con el apoyo de toda la escuela, la conducción, la Comisión por la Memoria, diferentes organismos de derechos humanos, el programa de derechos humanos en las escuelas, que es el programa de memoria, y eso, bueno, se logró hacer ese trabajo. Se empezó hace un mes, porque bueno, se tienen que solidificar los materiales. Claro. Y fue una jornada muy activa que la hicimos en el 11 de octubre, y bueno, a un mes después se termina el trabajo, y bueno, todos los chicos, bueno, ya están familiarizados con estas historias y con la inmensa alegría de que a través de la difusión que hacen medios como la Retaguardia o medios vecinales, medios comunales y las mismas redes sociales, hay una chica que se comunicó con la Comisión por la Memoria y ha dado el testimonio que su suegro dice, bueno, no, falta otro compañero mío que está desaparecido y es alumno del Nacional 13, y bueno, tenemos por un lado el recuerdo de la triste noticia, pero también de poder incluirlo. Tendremos que hacer un buen baldosón más, que no hay ningún problema, la vereda es muy grande. Estas cuestiones en las escuelas son motivadoras de que aparezcan otras historias. Me contaba Braulio Domínguez, que hace aquí, mis hijos están con el padre, operador aquí en la radio, y docente también, que hace poco hicieron una colocación de baldosas, hace un par de semanas. No me acuerdo en qué escuela ahora. En el liceo de Caballito, en uno de los liceos de Caballito. Sí, el que está en Avenida Rivadavia, se pusieron baldosas ahí hace poquito, y me decía, en el Huergo, y bueno, ahora nosotros. Me decía que en el liceo, hace un par de semanas, cuando hicieron el acto, se acercó también una persona y dijo que algún familiar suyo también había ido a la escuela y que estaba desaparecido o desaparecida, así que sí, bueno, es disparadora. Ahora, bueno, hay todo el trabajo, de cruzar, por supuesto, el testimonio con los datos, con el archivo de la memoria, con ver también si está en ese primer informe de la CONADEP. Yo la verdad que lo desconozco, todavía no estamos impactados con la noticia. El señor es Adolfo Kilman, según el testimonio de esta chica, que es nuera de un compañero este señor. Así que bueno, así que estamos ahí medio sensibles y motivados para seguir trabajando en la construcción de la memoria reciente acá en la Argentina. Para quienes nos están escuchando en vivo, entonces mañana, viernes 16 a las 16:30 se van a colocar los baldosones de la memoria en homenaje a los estudiantes del colegio número 13 Tomás Espora, que fueron desaparecidos durante la última dictadura. Esto es en Gallardo 149. Gallardo y Vinón, ahí pegadito a la vía del Sarmiento. Bueno, Eva, gracias, perdón por el poco tiempo. No, pero es importante contar. Y es necesario. Y agradecer a la conducción del colegio, a Pilar Maurici y a Alicia Lloveras, que bueno, hacen también posible la gestión para que esto todo suceda. Nos vemos, Euge. Abrazo Natalia Bianchi allí en la operación técnica. El jueves que viene, el próximo programa, cuando sea que lo estás escuchando, que lo estés escuchando, será entonces desde la Casa Bichicuí. Desde la Casa Bichicuí en La Plata, en la casa que se abre cada mes de noviembre para recordar lo que pasó allí, donde se editaba la revista de Evita Montonera. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas. La Retaguardia.